potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Javier López Cepero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier López Cepero es el responsable de MicroClean, es una empresa de desinfección bacteriológica que se está dedicando en los últimos días a desinfectar entornos en los que se han confirmado casos de coronavirus en España. ¿Está aumentando mucho su negocio? ¿Se está disparando la demanda? Se ha disparado muchísimo, sobre todo la petición de información, el saber qué pueden hacer, el conocer de qué manera pueden atajar los casos que puedan tener, y se preocupan mucho también en la parte de prevención, en intentar, nos preguntan mucho si se puede hacer algo por prevenirlo, el contagio entre las personas, en los ambientes de oficinas fundamentalmente. ¿Y se puede hacer algo? Bueno, nosotros utilizamos una tecnología que nos permite aplicar unos productos que de alguna manera el producto que estamos utilizando, que es un peróxido, tiene unas partículas de plata que hacen permanecer esa actuación de una manera un poco más alargada en el tiempo. Es muy eficaz, evidentemente, cuando el virus está en las superficies que tratamos, pero consigue no mucho tiempo evitar esos contagios. Ustedes se dedican a desinfectar todo tipo de virus, de bacterias. En este caso, ¿qué especificidades tiene la desinfección para el coronavirus? ¿Necesitan una aplicación, no sé, más exhaustiva que con otros tipos de virus o no tiene por qué? No tiene por qué. El virus, este virus, tampoco es tan fuerte como otros. Se podría incluso, según las recomendaciones que está haciendo Sanidad, hasta con lejía se puede eliminar. Nosotros procuramos utilizar algo más fuerte, más potente y que garantice su eficacia. Pero, ¿Qué tipo de materiales utilizan? Nosotros tenemos una tecnología que es la inducción electrostática, que lo que hace es permitirnos llegar a todas las superficies que queremos tratar. Es decir, llegamos a superficies ocultas, rejillas de ventilación, cualquier elemento que haya dentro de una oficina lo tratamos. La fundamental ventaja es que cubrimos el 100% de la superficie y estamos garantizando esa desinfección en todas las zonas que tratamos. Si un trabajador termina dando positivo, pongamos, alguien que trabaja en una misma planta con otras 50 personas en una empresa, ¿hay que desinfectar la planta entera o basta con desinfectar, no sé, 10, los 10, 20 metros cuadrados en los que se mueva ese trabajador habitualmente? El problema es por dónde se ha movido ese trabajador. El trabajador normalmente, si se le hiciera un seguimiento a cualquiera de las personas que está en una oficina, se mueve mucho más de lo que parece. No se limita a su mesa de trabajo o ir hasta una máquina de café o acercarse a un aseo o ni siquiera en la entrada y salida desde el ascensor. Hay estudios que demuestran que un virus puesto en una manivela, en una puerta, en menos de 40 minutos se ha propagado por tres plantas de un mismo edificio. El avión en el que vinieron los españoles repatriados desde Wuhan, por ejemplo, se contó en su día, ¿no? Se desinfectó durante 10 horas por un equipo de 14 personas. Para limpiar o para desinfectar una empresa media, no sé el tamaño, una empresa media, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Cuántos efectivos necesitan? Bueno, con la tecnología que nosotros utilizamos podemos descontaminar, desinfectar hasta 2.000 metros cuadrados en una hora de tiempo, con una sola persona. Nosotros hicimos una actuación anoche en una empresa y tres personas en poco más de cuatro horas desinfectaron más de 3.000 metros cuadrados en cuatro plantas distintas. ¿Y esta noche más trabajo? Sí, no deseamos mal a nadie, pero que nuestro negocio avance. ¿Cuánto cuesta desinfectar una empresa? Bueno, el precio al final es una media del tiempo que necesitamos para hacerlo. Hay casos en los que si nos llaman, como nos ha ocurrido en estos días, que nos llaman a las 7 de la tarde y quieren que a las 11 de la noche estemos, pues hay que aplicar unos precios más allá. Nosotros hacemos tratamientos en muy distintos entornos y podemos decir que a lo mejor estamos hablando de no más de 1,5 euros por metro cuadrado tratado. Que vaya bien la noche de trabajo. Javier López Cepero, responsable de desarrollo de negocio de la empresa MicroClean, una empresa especializada en desinfectar superficies, y en este caso, como nos contaba, que están haciendo un verdadero negocio con la desinfección del coronavirus. Señor López Cepero, gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.